Resumen y recomendación del libro La Regla 10X por Grant Cardone. ¿Qué tan diferente sería la vida de cada uno de nosotros si pusiéramos todo nuestro potencial en todas y cada una de nuestras actividades y metas? Si lo has hecho, en este momento de seguro tienes una excelente condición física, tu cuenta bancaria tiene una suma considerable de dinero, tienes una gran familia, etc. El problema radica en que muchas veces no ponemos el 100% de nuestro esfuerzo, y por consiguiente, los resultados que obtenemos no son extraordinarios, como los hubiésemos querido, sino que nos conformamos con algo promedio. Lo que Grant Cardone nos propone a través de este libro es que a la hora de planear nuestras metas, las aumentemos 10 veces y estemos dispuestos a hacer esfuerzos hasta 10 veces mayores para lograrlas. ¿Qué tal si en vez de tener como meta aumentar tus ingresos en un 10% en un año, te propones como objetivo doblarlo? ¿Qué tal si en vez de mejorar tu condición física un poco, decides que vas a correr una media maratón? Son muchas metas que podemos trazarnos. Depende también de la condición y circunstancias en las que te encuentres en la vida. Si ya eres una persona mayor, para ti el éxito será mantenerte libre de enfermedades. Si tienes una familia, será compartir más tiempo de calidad con ellos. Si estás buscando crecer espiritualmente, será la paz interior. Son diferentes objetivos que todos de una u otra manera buscamos. Pero la recomendación aquí es poner todo lo que esté a nuestro alcance para lograr nuestros objetivos. Si te planteas metas grandes, tus acciones deben corresponder a estas metas. No subestimes las acciones y recursos necesarios que debes tener en cuenta para que esto se cumpla. A veces las metas son grandes, pero olvidamos tener en cuenta todas las actividades, energía y recursos necesarios para vencer todas las dificultades que se nos puedan presentar en el camino. Otra idea importante a tener en cuenta del libro es la siguiente: no reduzcas tus objetivos, aumenta tus acciones. Cuando comencé con mi canal, pensé que eran necesarios solo unos pocos videos para llegar a los 1000 suscriptores. Pero, ¿qué pasó cuando no lo logré? ¿No hubiese sido inteligente decir, ok, no logré el objetivo, entonces voy a dejar los videos que tengo y esperaré a que llegue al menos a los 200? No, era evidente que tenía que redoblar mis esfuerzos, poner mucho más contenido para darle más visibilidad a mi canal y lograr esa primera meta. Y lo mismo lo puedes aplicar en tu vida. Si realmente quieres mejorar las relaciones con tu familia, invierte más tiempo de calidad con ellos. Si el dinero que tienes en tu trabajo no te alcanza, no será inteligente decir, ok, esta es mi suerte, tendré que sobrevivir con esto. No. Si realmente tu objetivo es ganar más dinero para invertir en ti o en tu familia, tienes que aumentar tus acciones, bien sea capacitándote más o buscar en tus tiempos libres fuentes alternativas de ingreso. La clave está en estar dispuesto a tomar las acciones que tengas que tomar para cumplir tus objetivos. Esto es lo que en el libro se denomina tomar acción masiva. Es el único nivel de acción que te acercará a tus metas. Si te pones a mirar grandes personalidades que han logrado éxitos en los negocios, los deportes, el arte o en cualquier otra disciplina, te darás cuenta que un común denominador en todos ellos es que se han exigido mucho más que la mayoría de personas. Está también en nosotros disciplinarnos y exigirnos a niveles máximos. Los resultados de esta exigencia serán la motivación extra que necesitamos para seguir consiguiendo objetivos más grandes. La clave está en no desperdiciar nuestras energías y recursos en actividades que no valen la pena, ya que al final será mucho más satisfactorio saber que invertiste este tiempo mejorando en un aspecto de tu vida que realmente requería atención. En conclusión, planea metas 10 veces más grandes y asegúrate de estar dispuesto a tomar hasta 10 veces más acciones para lograrlo. Sal del promedio. De esta manera, concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para ver más videos animados como este. Antes de terminar este video, quisiera dar especial gracias a todos porque ya son más de 1000 suscriptores en mi canal. Realmente su apoyo ha sido increíble y espero que el contenido que se irá publicando en los próximos meses siga siendo útil para ustedes. Hasta el próximo video, amigos.